Hablando claro. Radio GC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Nicolai Pangol. Nacido en Ambato, músico, antropólogo, educador, director de Desarrollo Humano y Cultura del Gobierno Provincial de Tungurahua. Nicolai Pangol. Nicolai, querido amigo, qué gusto recibirte en Hablando Claro. Yosuani, qué alegría estar aquí. Me da mucha emoción participar en un diálogo contigo. Nicolai, eres músico. Sí, bueno, creo que toda la gente de alguna manera tiene música en sus adentros. El tema es que tuve esta coincidencia de encontrarme con algunos instrumentos, de encontrarme con grandes amigos de las artes y pues he podido exteriorizar algunas notas, algunas inquietudes musicales que tengo. ¿Consideras que el hecho de ser músico te da la posibilidad de expresarte con mayor facilidad, expresar lo que piensas y sientes? No, bueno, yo siempre he creído que cada ser humano es una clase especial de artista. No considero que los artistas estén en otro nivel social, simplemente que hacen una actividad que comunica otro tipo de cosas, otro tipo de inquietudes, quizá más espirituales, quizá más comprometidas con la vida misma, que regirse a un sistema laboral monótono que muchas veces le deshumaniza a la gente. Pero yo creo que el ser músico o el ser parte de esta colonia de artistas lo que hace es que tengamos una nueva forma de comunicación. Quizá en algunas ocasiones es que este mensaje puede llegar de mejor modo a todas las generaciones. Pero insisto que yo creo que cada ser humano es un artista especial. En el ámbito de la cultura en el Ecuador están ocurriendo cosas interesantes. Ya tenemos una ley de cultura. Hemos transcurrido en estos días por elecciones en los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de país. Como decía hace un instante, es un escenario interesante. Ahora, el artista, ¿cómo va a responder a este escenario desde tu punto de vista? Bueno, a mí me alegra que se dé este tipo de actividades políticas, actividades de elecciones, y como ha sucedido, pues ya ha habido estas elecciones, ya se ha definido, y administrativamente, sí, las casas de la cultura, el tema de este sector social, tiene un camino este momento. No obstante, yo creo que la organización social artística sigue vigente. Siguen pues presentes todas estas luchas que como seres humanos nosotros consideramos que son importantes. Me refiero a estos elementos como la seguridad social, como el tema del trabajo. Me refiero pues también a este tema de proponer que las mismas artes sean reconocidas como algo importantísimo y profesional, forma parte de este buen vivir, etcétera. Es decir, la organización social artística continuará su trabajo porque los tiempos siempre se definen a través de la lucha. Así es que me parece que lo que ha hecho la Casa de la Cultura es positivo, pero el trabajo es con toda la sociedad y sobre todo con la organización social de los artistas. ¿Cuál es la responsabilidad social de un artista? Bueno, yo creo que un artista en principio tiene ese compromiso de ser consecuente con su historia, de ser consecuente con la clase social, de ser consecuente con la transformación. Hace mucho se había dicho que el arte es un reflejo de la sociedad, pero el arte tiene esa capacidad de ser un martillo que puede construir una sociedad. Así es que en las artes que sintetizan precisamente cómo está funcionando una sociedad o cómo quisiéramos que funcione una sociedad, definitivamente plantea que la responsabilidad artística es ese compromiso con la historia, ese compromiso con su sociedad, con proyectar una sociedad mucho más humana, mucho más solidaria. Nicolai, en ti se encuentran dos facetas. Bueno, como ser humano, un montón de facetas, claro, ¿no? Claro. ¿No? Ahora me refiero a tu faceta de artista y de funcionario también, porque eres director de Desarrollo Humano y Cultura en el gobierno provincial de Tungurahua. ¿Crees que el hecho de que seas artista te da privilegios a la hora de tomar alguna decisión, te da cierto conocimiento de lo que estás haciendo como funcionario? Creo que me permite tener una visión mucho más clara en el caso de la Dirección de Desarrollo Humano y Cultura, entendiendo, claro, que la cultura es mucho más amplio que las expresiones artísticas y que definitivamente las artes tienen que ver muchísimo con el desarrollo humano. En ese sentido, sí. Pero claro que como artista también considero que esta ha sido una responsabilidad, asumir este reto de tomar decisiones políticas, de creer en que es posible que nosotros también podemos ejercer una administración pública con esta responsabilidad con los artistas, definitivamente. Es decir, creo que el privilegio que uno tiene es pertenecer a la clase, entender las debilidades que ha habido, entender cómo esta sociedad ha funcionado y sobre todo, lo más importante para mí es que esto me ha permitido trabajar de manera conjunta. Yo creo que los artistas, y yo me aprecio mucho de tener o ser amigo de un gran colectivo, de unas organizaciones progresistas, políticas, culturales, que nos han permitido desarrollar proyectos importantísimos. Por ejemplo, en el ejercicio del servicio público, se han construido grandes proyectos que hemos trabajado con los artistas. El caso de trabajar con Fausto Villagómez, con Mauricio Naranjo, ha determinado que nosotros tengamos una escuela de las artes, una escuela de danza. Tiene 200 alumnos. Y esta escuela va funcionando durante alrededor de 5 o 6 años y los chicos salen como bailarines profesionales, me refiero a la ejecución, mucho más allá del título. Esto nos ha permitido entender que las artes son parte del desarrollo humano, a tal punto que en una biblioteca de la ciudad y la provincia construimos escenarios o espacios adecuados para la niñez, para los jóvenes, el espacio virtual. Pero el espacio de la niñez, por ejemplo, tiene un teatrino. Es que permite que la lectura precisamente sea un momento, no el momento mecánico de reconocer algunos signos, sino ir entendiendo y leyendo desde luego estas grafías, pero leyendo también a partir de experiencias, es decir, una educación basada en una metodología artística. Entonces hay otro tipo de proyectos que se han venido trabajando allí, por ejemplo el artes para personas con discapacidad, el arte para las personas adultas mayores, que es un enfoque que va mucho más allá de sostener que las artes son un privilegio de unos cuantos. La escuela de danza, por ejemplo, es interesante que las audiciones se hacen, pero se hacen para los maestros, para que los maestros se ubiquen precisamente en qué condiciones viene un chico, no para decir si es apto o no apto, porque creemos firmemente, y yo creo firmemente, en el derecho a que las artes tienen que estudiarlo todos los seres humanos, igual que matemáticas, igual que lenguaje, igual que ciencias naturales, igual que ciencias sociales, porque eso le permite precisamente definir desde otra perspectiva y entender desde otra perspectiva el mundo. Así se han construido las ideologías. Las ideologías son solamente eso, visiones del mundo organizadas, ¿no? Entonces yo creo básicamente que toda estructura necesita, sí, tres elementos fundamentales. Uno, esta visión del mundo, esta ideología que digo, que se construye a partir de la vivencia. La gente no vive como está pensando, sino al revés, ¿no? Entonces la gente piensa de acuerdo a lo que ha ido viviendo. Desde luego en el camino encontramos gente que podría traicionar aquello. Pero yo creo que hay estos tres elementos. Primero, tener una visión clara del mundo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, dónde estamos. Segundo, esta organización, esta estructura. Y tercero, asumir esta responsabilidad de liderazgo. Porque hay que asumirla. hay que asumirla. Queremos transformar las cosas, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Yo estoy convencido de que en este momento muchas amigas y amigos que nos sintonizan cada día desean escucharte cantar o desean escuchar tu música. ¿Qué canción nos puedes proponer en este momento? Bueno, me gustaría compartir una canción que la hice con Esteban Ramos. Es un pasillo que se denomina 27. Y bueno, quizás sea una propuesta para enriquecer el pentagrama, ¿no? Siempre he considerado que cuando la gente dice hay que revalorizar la música nacional, estoy de acuerdo, pero no se trata solo de reinterpretar, que no es malo. No es malo, pero también se trata de crear, de construir y proponer una visión que se tiene ahora. Se puede hablar de la temática quizá en el mismo sentido, pero algunos parámetros cambian. Así es que, bueno, con mucha humildad, este pasillo que compusimos se llama 27 y es una composición hecha con Esteban Ramos y conmigo en un proyecto denominado Café Cantante. En noches como estas, hablé con las estrellas, mi soledad la cuna. No sé si volverá. La noche es dulce bruma, yo busco en mi recuerdo tu sombra como luna de abril para vivir. Sabes, hay dolor en los intentos, hay dolor en el recuerdo de esos besos que te di. Donde quiera que me busco, donde quiera que me encuentro, su recuerdo vive en mí. En noches como estas, guitarra y acuarela de amores que no han muerto. No sé si volverá. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Nicolai Pangol, músico, antropólogo, educador, director de Desarrollo Humano y Cultura del Gobierno Provincial de Tungurahua. Nicolai, el Gobierno Provincial de Tungurahua tiene una emisora de radio que se llama Identidad Radio Cultural, una emisora cuya gerente es Verónica Chávez, una periodista, comunicadora, una gestora cultural de amplia experiencia. Esta emisora que ustedes poseen en la ciudad de Ambato, ¿hacia qué va dirigida? Bueno, qué interesante, ¿no? Qué interesante hablar de esto porque, sí, tú lo has dicho. Yo creo que en el gobierno de la provincia de Tungurahua se han gestado una serie de proyectos culturales de largo aliento, trascendentes, como el Museo Provincial Casa del Portal, la Biblioteca de la Ciudad de la Provincia, el Centro de Desarrollo de las Artes, estos trabajos. pero sobre todo uno especial y muy querido en la provincia de Tungurahua, es un esfuerzo de una gestora que trabajó primero en el área mía y que yo me siento orgulloso, Verónica Chávez Gómez. Verónica Chávez Gómez es una periodista muy reconocida a nivel nacional, ha sido escritora del diario Hoy, ha trabajado también en Ecuavisa, ha sido editora de algunos libros. Alguna faceta que de ella no saben es que escribió también el libro Montalvo para niños. Pero aparte de eso, es que ella trabajó durísimo con el tema de este proyecto, ¿no? Desde luego apoyado por las autoridades, el ingeniero Fernando Naranjo Alalama, quien ha tenido una visión política del desarrollo de manera integral. Y eso es interesante, integral, y además de eso participativo y trabajado con todas las instituciones. La radio, para ser concreto, y ves que me gusta charlar mucho, la radio es la alternativa, no es competencia de nadie. La radio es una alternativa, que si algún oyente dice, bueno, no quisiera oír esto, quiero escuchar otro tipo de música, la música que es muy difícil que pase en otros lados. Estoy hablando, por ejemplo, de, qué sé yo, de la música clásica, estoy hablando de los temas de estos grandes cantautores, compositores, Silvio, Serrat, Sabina, Drexler, etcétera, cosas en ese, artistas de este nivel. También el revalorizar o rememorizar el día de la danza, del teatro, rememorizar las fechas históricas, es decir, conocer la historia, entender la historia. Es una radio que está comprometida con la historia, está comprometida con las composiciones y compositores nacionales, locales, pero de estas otras alternativas. Por ejemplo, tenemos un montón de compositores que hacen música académica. Bueno, aquí está el espacio, ¿no?, en Identidad Radio Cultural. Identidad Radio Cultural es un concepto que permite la participación. A mí me agrada muchísimo un proyecto que Verónica me contaba. Yo al principio estaba muy muy muy reacio, ¿no?, porque mi falta de entendimiento y conocimiento en el ejercicio mismo de la radio, cuando ella me decía, voy a hacer un proyecto que se llama Voces Ciudadanas, donde cualquier persona puede locutar. Y es así, o sea, porque así mismo fue. Entonces cada uno de ellos traía historias precisamente de la música, de la música universal. Trajeron historias, historias de sus vecindarios, de los pueblos, etcétera, y esto se va definiendo allí. Nos sentimos muy orgullosos. Creo que es uno de los mayores orgullos que tenemos en Tungurahua, de Identidad Radiocultural. Pero ahora nos da mucha más alegría, porque te conocemos, Yosvani, creo que ha estado en el ejercicio de la radio mucho tiempo. Y eso pues hace ver que ha habido aquí también un esfuerzo. Sé que la radio de aquí tiene mucho más tiempo, pero ahora están en FM, es una radio nuevita, muy muy nueva hacia la ciudadanía, que se ha dado por escuchar este tipo de frecuencia, y creo que podemos más bien seguir trabajando de manera conjunta. Yo invito a esta radio a que podamos unir estos esfuerzos, compartir experiencias, porque yo soy respetuoso de cualquier dinámica interinstitucional, pero compartir estas experiencias y enriquecer un proyecto mucho más macro, mucho más humano, más allá de las fronteras políticas. Una radio conducida por personas apasionadas de los medios de comunicación, apasionados por la cultura del país, como son el caso de Verónica y tuyo también particular, Nicolai, es una radio que tiene un gran futuro, que le espera muchos años, porque Radio Identidad Radio Cultural nació hace escasamente Hace escasamente tres años. Sí, es cierto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 68 años, ya cumplidos el primero de mayo. Pero Cultura FM apenas tiene unos días, y así estamos en emisiones de prueba. O sea que tenemos que retroalimentarnos por el bien de la cultura del país. Y no solamente Identidad Radio Cultural y Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino todas las radios del país, que tienen una responsabilidad social muy puntual. Y eso es fundamental a tener en cuenta en un país que se enfoca al futuro por caminos que ya están demostrados como positivos. Ahora, estos caminos que ya estamos transitando en este nuevo escenario, con ley de cultura, con una nueva dinámica dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en estos caminos, Nicolai, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, yo creo que todo tipo de proyecto, toda ley siempre será perfectible, y el ejercicio precisamente de esta ley que nos va a permitir en que encontremos nuevos caminos, nuevas soluciones a los problemas que se han visualizado, seguramente nos darán otro tipo de problemas, si cabe aquí esta palabra, esta redundancia. Pero estoy completamente de acuerdo en que hay responsabilidades en cada uno de los sectores sociales. Por eso considero que es necesario que nosotros ejerzamos o tomemos la decisión de política de involucrarnos. Cuando digo política, y claro, aquí tengo muchos oyentes, y yo sí quiero aclarar eso, ¿no? Jamás me he referido a un tema estrictamente partidista. Siempre me he referido a proyectos políticos. La política entendida, y de paso les digo, yo me molesto cuando le escucho un político que dice que su vocación, que ha sido político porque desde muy niño le ha gustado servir. Eso me parece un insulto, porque todos servimos desde cualquier área. Todos estamos en un servicio a la sociedad, así es. Pero la política, entendida como esa capacidad de prever y solucionar problemas, nos exige que tomemos partido. Nos exige que nos organicemos y salgamos y construyamos el país conjuntamente. ¿Cuál es el proyecto en sí? Seguir trabajando con la comunidad para que la comunidad defina qué nuevos derroteros tomamos. Ha sido un gusto conversar contigo hoy, Nicolai. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa Hablando Claro. Y te propongo que escuchemos nuevamente música de tu autoría o que interpretes para que la despedida no sepa mucho mejor. Bueno, voy a compartirles una canción que escribí para pensando en los adolescentes. Y bueno, he intentado componer así unas baladas que sean muy exitosas, pero no sé si es el caso. Así es que colaboró con esta melodía Joana Mestanza, y esta canción se llama Mundo de Cerezas. Gracias, Nicolai. Éxitos en tu vida futura, en lo profesional y personal. Y me despido. Soy Josvani Acevedo Ramos y los espero en el próximo encuentro de Hablando Claro. Era un mundo de cerezas. El sol rodaba entre tus pies. Te besaba con el alma. Yo te amaba con mi ser. Era un mundo de ficción, de vivir, de no creer. Era un mundo de ficción, de cerezas y de amor. Yo de besos, de risas tontas y canción. Era un mundo tan perfecto. Quiero decir que estabas tú, y ahora ya ves, la soledad ha visitado mi estación. Mi corazón y mi canción. Y ahora ya ves, no queda más que un sueño atado a mi verdad. Debes saber que esto es así.